Muy buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia. Esta es la 46ª edición de la segunda época y nos hemos juntado aquí cinco contratertulianos. Hemos cambiado el día de grabación para poder contar con la presencia inestimable de El Perú. Oye, que me acaban de llamar, que me tengo que ir. Bueno, aparte tenemos por aquí a Ferineldo, que está por ahí haciendo cosas en... Ajá, Redín y Pablo. Hola. Y Pablo, muy bien. Pues eso, estamos aquí cinco personas para abordar el programa de hoy. Un programa ya del mes de noviembre. Y bueno, pues tenemos unas cuantas cosas que comentar. Vamos a empezar con algunas cosillas. Cosas que han pasado, ha comentado Gerineldo, que es verdad que también lo traía yo en la mente. Podemos comentar un poco acerca de las noticias que han salido supuestamente de los disturbios que ha habido por diferentes ciudades de españolas en este fin de semana pasado, en movilizaciones en teoría más o menos negacionistas o protestando por el recorte de libertades, por el tema del coronavirus y tal. Y bueno, vamos a hablar de ello. Ya que vamos a hablar, empiezo, si eso, yo a abrir un poco el tema. Pero bueno, antes de eso, por cierto, recordar que tenemos una dirección de correo electrónico. Pues si alguien quiere ponerse en contacto con el programa, que hay gente que lo hace. Las cosas que nos mandáis así, nos las ojeamos. Y bueno, hay gente que nos sorprende, gente que nos llama, nos sorprende que nos escuche la gente. Pues. Gente que nos llama y dice que nos lleva siguiendo bastante el tiempo y tal, ¿no? Y bueno, pues eso, que parece que a la gente le gusta el programa. Aunque no sepa mucho lo que lo hacemos y no sea muchos gente a la que la escucha, pues mira, aquí seguimos, ¿no? Pues eso, el correo electrónico que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, una cosilla que antes de que se me olvide, porque algunas informaciones que me han llegado así de situación que hay en algunas cárceles, en la cárcel, por ejemplo, en la que está Gabriel Pombo da Silva, que se llama Silla de las Mulas, ha habido algunos positivos en coronavirus, entonces lo que han hecho es directamente pues cortar todas las visitas a la cárcel y cortar la salida de los presos al patio y dejarles confinados en la propia cárcel, ¿no? Han cortado todas las visitas. Y luego también una noticia que ha llegado bastante curiosa, en este caso, si no me equivoco, es de la cárcel de Puerto 2 de Cádiz, que habían cerrado, yo no sé si... Sí, habían cerrado, yo creo que Andalucía lo han cerrado también por provincias o por municipios, no sé qué habían hecho. El tema es que los familiares con la hoja de visita a la cárcel habían logrado salir de sus provincias para ir a Cádiz a visitar, pero cuando llegan a la cárcel de Cádiz a visitar a los presos que hacen la visita, está la policía y les multa por haber no atendiendo a la documentación que llevaban, les multa por haber salido de las otras provincias, ¿no? Entonces, algo bastante, bastante curioso, ¿no? Un poco de joder la marrana a la gente que se ha acercado a visitar a los presos, además sin razón. Son unas cosillas que me había enterado y no quería dejarlas pasar. Luego vamos a hablar también de otras cosas que tienen que ver también con recintos carcelarios. Vamos a hablar después, si queréis, como entre otras cosas, del centro de internamiento de extranjeros de Aluche, que es otra cárcel, y de los centros de menores, que son otras cárceles. Hablaremos luego de noticias luctuosas. No, me sorprende de cárceles, ¿no? Porque es que encima hay gente que ni siquiera ha cometido un delito, que también la gente que está en la cárcel, vamos, habría que ver qué clase de delitos ha cometido, pero que encima, ya para más ser más sangrante, la gente de los CIES o la gente de las... De centros de menores, es que ni siquiera es gente que haya cometido delitos. O sea, es que... Pues sí. Pues ya que estamos con ellos, claro. Si quieres, comenta la información que tenías tú sobre hechos del CIE de Aluche. No, pues lo que supongo que la gente un poco ya sabe, que, bueno, primero la irregularidad que suponen los CIE, ¿no? Que es privar de libertad a unas personas por haber cometido una falta administrativa, es decir, por haber cruzado una frontera sin tener los requisitos legales para cruzarla, están internados, penados, y lo que ya hemos comentado aquí en algún programa es que sabemos todo lo que es la cárcel, pero en la cárcel, entre comillas, al menos, los presos tienen una serie de derechos, entre comillas, muy entrecomillado, que en los CIE ni siquiera tienen. Es decir, no pueden tener visitas, no pueden tener nada, y se les está penando. No se les hace los expedientes que se les tiene que hacer, los tienen de manera indefinida, y bueno, pues hoy un hombre enfadado ha intentado suicidarse, afortunadamente, o desgraciadamente, ya no sé qué decir, no lo ha conseguido. Y la situación que tienen es pues lo mismo que has comentado en la cárcel. Los tienen aislados, no pueden, los tienen en unas condiciones infrahumanas. Allí, en el momento que haya un caso de COVID, van a tener todos y encima luego se les culpará de tenerlo, ¿no? En fin, pues es dentro la escoria que el capitalismo genera, el detritus que el capitalismo genera, esta pobre gente, pues es la peor parte de todo este sistema capitalista se está llevando encima, ¿no? Pues bueno, que la indiferencia de las personas hacia eso es pues ya... Las condiciones llegan a ser tan lamentables y tan escandalosas que incluso lo que está pasando ahora, que sabéis que están volviendo a ver una intensificación del desembarco de pateras y cayucos en las Islas Canarias, de gente que viene desde Senegal hasta Canarias en cayucos de mierda, sabéis que hay naufragios, muere muchísima gente, la gente que llega, pues suelen llegar gente muerta o gravemente de esas travesías tan largas en los cayucos esos por el Atlántico a las Canarias, que se que está viendo bastantes llegadas y que están hacinados, los tienen allí en alguna isla con unas barracones que han hecho hace poco, y gente que no cabe dentro, que tienen que dormir tirados a la intemperie, y que incluso esta organización, que incluso la administración directamente, gente de la administración y de las mismas Islas Canarias y tal, están diciendo, va a visitarlo además el grande Marlaska, también el historiador interior, están diciendo que a ver qué pasa, que eso no puede ser así, que a esa gente no se la puede tener durmiendo tirada en el suelo y hacinada como está, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que además, lo de que también salió un poquillo en los medios, no le dieron demasiada luz, lo de separar a las madres de sus hijos, sí, y hijas. Han cambiado el protocolo, claramente. Yo aún recuerdo cómo nos bombardearon todos los medios con las famosas imágenes del barbaro Trump, que cómo Trump separaba a los niños de sus padres, a los niños ilegales, no sé qué, y los chantajeaba. Y es que aquí hacemos exactamente lo mismo, o sea, que yo no sé, ¿no? Este comentario de que hay entre la gente así un poco que creen en un sistema democrático, de no, es que fíjate Trump, es que fíjate, pero si aquí hacemos exactamente lo mismo, tratamos a la migración de la misma forma que la trata. Entonces yo no sé qué moralidad o qué, ¿no? Eso ha sido terrible, o sea, niños que se ve clarísimamente que independientemente de que sea o no sea su madre biológica, tiene un vínculo afectivo con el adulto que lo tiene en brazos y lo separan para hacerle supuestamente unas pruebas de ADN para comprobar por la seguridad del menor, digo, pero, o sea, y no podéis hacer las pruebas sin necesidad de separarlos, es que yo creo que es crueldad y sadismo. Y... Hombre, pues está claro que se podía, porque de hecho a partir de ahora, con el escándalo que ha habido, van a hacer las pruebas sin necesidad de separarlos, porque separar era una auténtica, directamente una medida punitiva, como bien dices tú, a gente que no ha cometido ningún delito, para hacer daño y para, no sé, me imagino que todo esto tiene mucho que ver. Pues ya saben lo que hay, en realidad, como se supone que vengan inmigrantes, es un problema, porque es un problema, entre otras cosas, porque si se les trata, no, si no se les trata lo mal que con el que deberían ser tratados, se puede conseguir un efecto llamada, ¿no? Entonces, lo mejor es tratarlos mal, pero eso es falso. Pero es así, es lo que pasa. El empresariado de este país, sobre todo el empresariado agrícola, lo que quiere son inmigrantes ilegales, es que para poder tratarlos como mano de obra de mierda. Entonces, eso es una discusión falsa, ¿no? El hecho de... yo no sé, ya son mensajes contradictorios, ya me pierdo en la perversión o la maldad que hay hacia estas personas, porque, o sea, lo que le viene muy bien a ciertos empleadores, esto lo habréis visto, yo que sé, en Murcia, Almería, por poner unos ejemplos típicos, cuanto más ilegales sean, menos derechos tienen, más los podemos explotar, y peor es... Hombre, al fin y al cabo, quizá sea un poco también aplicar como se hacía con los barcos de esclavos a Estados Unidos, bueno, a lo que era América, entonces, que no existían en Estados Unidos al principio, con los barcos de esclavos y tal, que los que no morían por la travesía de enfermedad o debilidad, luego llegaban ahí, les ponían en el puerto y se quedaban con lo más fuerte. En este caso, bueno, los que superan a través del cayuco, los palos de la policía, el saltar la valla, las mil putadas, si llegan, pues son los que contratan, que deben rendir mal luego los invernaderos, sí. En condiciones... Después de haber pasado varios días al sol, atravesando el desierto, los palos de los gendarmes de todos los sitios, después de pasar en un cayuco con práctica en unas condiciones tal, igual es que luego están mejor preparados para trabajar en los campos al sol y dentro de los invernaderos, quién sabe, no sabe muy pues bien sí, el entrenamiento, sí, pero bueno. En cambio niños pequeños, pues que no vengan mejor, porque claro, todavía no, bueno, igual sí, pero aún no se ven imágenes de niños inmigrantes trabajando en los campos de algodón de Almería, perdón, de calabacines de Almería. Pues hay por ahí, ¿por qué están silentes el resto contra tertulianos? ¿Habéis hecho algún pacto? Se han quedado tristes y compungidos ante la dureza de los argumentos. Estamos respetando vuestro turno. Enlazamos ya con la siguiente noticia sobre otros centros punitivos de estos, que son las otras cárceles con otro nombre, que son los centros de menores, y en este caso era la muerte de un menor en un centro de menores de Andalucía después de sufrir lo que se llama, como es una... ¿Cómo es eso? Una inmovilización. Contención mecánica. Una contención, que es el eufemismo que utilizan ahora, o sea, una agresión, lo que llaman una contención por parte de un de una persona de seguridad de ese centro. Este chaval murió, directamente lo mataron, habían archivado el caso, pero ahora después de verlo han vuelto, el juzgado, que sea, después de haberlo archivado, otra instancia superior, me imagino, por recurso de imagino, familiares o de la gente que apoyaba a este chaval asesinado, pues se ha vuelto a reabrir el caso y se acusa de homicidio a la persona que le mató, que no ni más ni menos, pues son las mismas imágenes que se ven por la tele cuando mata a unos policías americanos a un negro, así que vemos cómo lo sujeta hasta que lo mata. Pues lo mismo, pero dentro de un centro de menores, a un menor por parte de un seguridad, y aquí, pues fíjate, allí luego te escandalizas que no procesan a los policías, pues esa persona hasta ahora no le ha pasado nada al asesino. De hecho, no estaba ni siquiera con una procesado judicialmente. Ahora han abierto y veremos lo que pasa, pero me refiero, que es lo que dices tú, que la gente se espanta mucho de lo que ve en ultramar, pero luego lo que tiene delante de las narices parece que reviste menos gravedad, o que igual no le llama la atención, no lo entendemos muy bien, pero bueno. Y bueno, no olvidemos que ese caso tuvo relevancia porque hay vídeo, y porque el vídeo se filtró, porque, claro, no sabemos cuántos habrán podido suceder que se haya registrado el vídeo, pero no se filtre, y, pues es que se ha suicidado, y ya está. No, o cuántas agresiones y contenciones brutales hay sin resultado de muerte, que sigue siendo una barbaridad. Por supuesto, claro. Empezando por ahí. Los trabajadores que está ahí, me imagino, con un poquito de sensibilidad y asqueado ante los abusos continuos que está apreciando, filtre un vídeo, es porque ha tenido ya que presenciar una cantidad de abusos. O sea, que debe ser algo cotidiano, ¿no? Claro, eso no podemos saberlo, pero desde luego el que se filtre ese vídeo, o sea, no creo que tengan acceso 300.000 personas a ese vídeo. Probablemente tengan acceso media docena. Entonces, el detector de culpables tiene que... O sea, quiero decir, quien lo haya filtrado, me imagino yo que asumiría un riesgo de que lo despidieran, le cayera una peta o no lo sabemos, pero bueno... El caso es que denota un poquito de humanidad en su persona, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Igual lo han hackeado desde fuera. Yo desconozco cómo se consiguió. El caso es que, claro, que yo creo que el aporte del vídeo es en este caso es un tema fundamental. Y que en muchos casos, pues al no haberlo, como por ejemplo en prisiones... Pero es que está el niño, el chaval este, en la cama boca abajo, atado de pies y manos y que le están ahí... Sí. Claro, de hecho no es una persona, como decía León, sino que son cinco, son cuatro o cinco personas las que lo están sujetando. En el vídeo se ve cómo lo meten en la habitación, lo tiran en la cama. Claro, es difícil apreciar si se resiste, no lo parece, pero claro, si tienes cinco tíos agarrándote, no te vas a poder mover aunque estés haciendo todo el esfuerzo del mundo para moverlo. Y le ponen en la rodilla, en el cuello, la famosa técnica esta que tanto éxito está teniendo para matar gente en Estados Unidos. Y luego lo dejan ahí atado y claro, muere porque le peta la patata, por un fallo, no sé cómo se llama eso. Claro, muere por, sí, por fallo cardíaco, ¿no? Que es una causa de muerte bastante habitual. Es difícil morir con un corazón. No utilizamos un lenguaje científico inasequible a la audiencia, pero le peta la patata. Bueno, no esperaba yo. Mira, si yo esperaba muchas cosas vivir en esta contratertulia, lo que no esperaba es que se me corrigiera por lo académico. O sea, ya que se me tiren los anglicismos, lo entiendo y hasta lo acepto y hasta está bien. Pero ya que se me critique ya por decir que le peta la patata, bueno, en fin. Pues nada, señor académico de la Real Lengua Española, continúe su usía. La Real Lengua Española creo que la conoce muy bien Corina Larsen. La conoce Corina Larsen, la Real Lengua Española. Yo solo hablo el castellano. Bueno, ya que parece que se va animando la cosa y veo por ahí sonreír incluso a Gerineldo, que estaba muy serio, vamos a pasar a hablar del tema que además ha propuesto el que ha comentado, de la supuesta horripilante oleada de disturbios que ha habido este fin de semana en diferentes ciudades. Ya que estoy hablando yo, hago una introducción de un momentito. He visto algunas cosas. Bueno, yo lo que reseñaría de esto, primero, que ha habido cosas como las imágenes que he visto yo de la ciudad de León, en que era un grupo de chavales que lo más grave que quería hacer es tirar unas sillas en una plaza, tirar una silla de plástico que rebotaban en el suelo. que no sé, llamar disturbios a eso, no sé yo sinceramente ya lo que se llama disturbio, me parece bastante irrisorio. Han pasado cosas en otros sitios y sobre todo, por ejemplo, la reacción, iba a decir el de la coleta, ahora digo del moño de nuestro querido amigo, que atribuye cualquier tipo de agitación en la calle pues, contra este gobierno progresista a la ultraderecha, ¿no? Ahora ya te conviertes en un ultraderechista si haces algo que no debes hacer, parece ser. Y no digo nada más, proceder con otra cosa, hablar lo que queráis. Que se intentaba... Yo creo que lo más destacable de todo eso es la heroica acción de esos mozalbetes en Logroño que de motu propio recogieron la basura de la plaza con un desempeño mediático sorprendente. Lo más grave fue que estaba también organizado, planificado, premeditado y actuaron con tal alevosía que los que estaban en Madrid, al menos mientras subían de los antidisturbios, tuvieron la brillante idea de vivir por la calle de Ganitos. No sé si viste las imágenes. Con lo cual, hubo 33 detenidos, claro, había 100 manifestantes o 100... Sí. Pues, y detuvieron a 33, claro, yo estaba diciendo, joder, qué extraño, ¿no? Pero resulta que esta gente, cuando huyó de los antidisturbios de la calle Princesa y tal, tuvieron la brillante idea de meterse por la calle Leganitos. Los antidisturbios comunicaron, salieron los de Leganitos, se pusieron a cortar la calle y les encerraron en medio y los cogieron. Lo más sorprendente también desde mi punto de vista fue que había siete manifestantes heridos y tres policías heridos, ¿no? Y yo decía, joder, pues no me salen las cuentas. Digo, no ha sido uno, no sé, porque hablaban que había habido... Y luego estoy harto de las imágenes repetidas 200 veces de la tienda de Lacoste de Logroño, ¿no? O sea, a lo que hacen siempre los medios, ¿no? Hablan de unos disturbios que parecía esto la noche del caos de Alemania y luego... Para sustentar ese argumento, te transmiten una y otra vez la imagen del chaval de León tirando una silla de plástico, la tienda de la Cos rota y ya está. Yo no sé. Y luego, sí, lo lamentable, pues también la mujer esta de Podemos, de la Comunidad de Madrid, que curiosamente tuvo un juicio por atentado a la autoridad, por una, ¿no? por participar en la PA, en un desahucio y tal. Y luego sale diciendo que, claro, que todas esas acciones son típicas de la ultraderecha de Vox. Y digo, bueno, o sea, es que esto ya es el... O sea, vosotros tenéis el patrimonio de la protesta, tenéis el patrimonio, y si vosotros no lo autorizáis, todo lo que no sea una protesta que vosotros no consentís o autorizáis, es la ultraderecha, ¿no? O sea, yo es que no... Pero eso se veía venir ya, ¿no? Además, para que veáis cómo son los rumores, a mí el domingo por la mañana me llegó que es que en realidad la gente lo que había hecho era asaltar la comisaría de Leganitos. Asaltar la comisaría de Leganitos, madre. Sí. No creo que yo vea eso. Comentó gente de Madrid. Lo que pasa es que lo hicieron con tanto ímpetu que se quedaron encerrados en los calabozos del fondo. Entraron hasta la cocina, sí. Con usted, haber estado ahí en tu puta vida. Porque es que vaya tela, porque encima de la calle apenas tienen salidas. Es que a eso me refiero, que si has organizado unos disturbios, tío, que menos que saber por dónde salir, ¿no? O sea, es que... ¿Ves? Es lo que sustenta la tesis de la ultraderecha del barrio de Chamberí, que no conocen muy bien el protocolo y la calle de Leganitos. Hombre, yo lo que me fijaría, hubo por ejemplo algunas cosillas en Barcelona que tenían que ver con alguna protesta, por algún desalojo que en el que también hubo cara que se produjo algunos días antes, porque había algún desalojo de alguna casa ocupada así en Barcelona, sí. Y ha habido también esta semana. Claro. Y tienen que ver con eso, han habido cosas en diferentes lugares, pero bueno, yo sobre todo lo que con se ha hecho... Y con desahucios, también. Sí. Desahucios de familias de la Sareb, que también han mezclado, porque había gente defendiendo a esas familias que estaban siendo desahuciados por la Sareb, ¿no? Este banco creado con todo el patrimonio, los impuestos pagados por todos y que se ha quedado con las casas, ¿no? Pues, y mezclaban la noticia de una forma muy tendenciosa, ¿no? Vinculando esos disturbios con los otros, en fin, bueno, ya sabemos lo que son los medios de comunicación, ¿no? Sí, pero lo primero que veo yo es una exageración y sobredimensionan algo, hablan de cosas que ni han pasado, como el supuesto disturbios en León, que yo digo que las imágenes que he visto son ridículas, de unos chavales tirando una silla de plástico en una plaza en la que no había nadie y luego... Pero una plaza, no es una plaza cualquiera. Entonces quiere decir que la 100% de las personas de esa plaza de León estaban implicadas en los disturbios. Sí. Bueno, y algunas cosas que han salido, pero desde luego no se puede hablar de... O sea, han sido unas cosas bastante puntuales, muy contenidas, y desde luego que esta alarma, ya no digo social, sino la alarma mediática, ¿no? Y la alarma política, porque han sido todos los políticos los que han corrido unos detrás de otros a desmarcarse, a condenarlo y hablando... Les gusta, están deseando tener algo que condenar. están deseando, aunque ellos, desde luego, son los más condenables todo lo que hacen cotidianamente día tras día, sin embargo, están deseando tener a alguien, algo que condenar, y están condenando cosas que prácticamente ni están sucediendo. Entonces, ojalá hubiera habido realmente importantes disturbios porque la gente esté harta y se haya enfrentado a la policía, pero nada, han pasado cuatro tonterías que solo han servido para que salga todo el mundo, todos los políticos, a apoyar a las fuerzas de orden público y al cuerpo de la policía, a condenar estos hechos y a sacar las cosas de quicio y a dar una imagen irreal de cosas que desgraciadamente pues no están pasándose de una manera anecdótica que ellos aumentan y distorsionan a placer, pero realmente no está pasando nada y no porque no haya motivos, porque motivos desde luego, como decir, motivos para enfrentarse a la policía y para... Sí, lo que pasa es que los motivos no los vincularía al estado de alarma o a la COVID o nada de eso, los vincularía más bien a la existencia de un sistema económico y político que destroza al ser humano, la vida humana y el planeta. Para que la rabia sea, que la espita o la rabia sea, el motivo de que te haga rabia al estar en la calle sea... que no me dejan salir por la noche, pues es que a mí me parece ya... No, yo es que creo que en muchos de los casos ese ha sido el desencadenante, pero el motivo y la rabia acumulada en unos casos era la sempiterna de la situación actual y en otros casos pues era por nada, porque bueno, nos falta información de cómo ha sido todo, pero bueno, ahí hay un totum revolutum, ¿no? Y además señalado por... depende de quién señala una cosa, ¿no? Los progres, el gobierno socialcomunista, que diría el otro, señala a la terrible extrema derecha. La extrema derecha se señala a la invasión MENA. Cierta izquierda de tal tipo señala a los desclasados lumpen tal, o a los autónomos en brote de subversión antisocial comunista, ¿no? Son todo como un poco caricaturas cruzadas, ¿no? Y que marcan, pues bueno, por un lado parece que en este caso, claro, es un poco ridículo la alerta antifascista, que es esta llamada... que le funcionó a Pedro Sánchez y al resto de las últimas elecciones, la quieren reivindicar y revivir con esto, pero claro, es que también estás diciendo que cualquier situación que los que están causando el conflicto en las calles es la extrema derecha el catalizador de las protestas sociales en España. Pues no lo creo, sinceramente, dudo mucho que sea así. No, pero bueno, yo sí creo que aumentado mil veces, porque lo que ha pasado son cosas cuasi anecdóticas, incomparables, son a una escala ínfima comparado con lo que puede haber pasado en otros lugares, ¿no? En estos momentos, y bueno, no deja de ser pues un trampantojo y una patocha político-mediática que de momento, si esto es un reflejo de, vamos, no creo que sea ni un ínfimo reflejo de la tensión social que hay latente en este momento, ¿no? Y si lo es, pues bueno, solo denotaría la mansedumbre en la que está ya instalada la población de esta península. Yo sí, no. Sí quería comentar que si es curioso, ¿no? Que por un lado, sin estar claro el tema, yo sí he visto sobre todo por redes sociales, que es por donde yo me enteré cuando estaba sucediendo y que de repente mogollón de gente estaba como, esto está pasando en Madrid ahora mismo y tal, y veías como, pues eso, peña por la Gran Vía y así. Y sí que se ha visto mucha extrema derecha, no muy declarada, es decir, no se han visto banderas, por ejemplo. En ninguna de las movilizaciones que yo he visto, o por lo que he leído, se ha visto como banderas de afiliación política concreta, en plan pues de Democracia Nacional o de España 2000 o de Ultrasur o de lo que sea, pero sí, por cánticos y por cosas, sí se podía deducir que en gran parte había una cierta movilización de extrema derecha, y por la coincidencia de horarios, por ejemplo. Que eso sí hace pensar que pueda ser. Ahora bien, también me llama mucho la atención que, y me incluyo, que sea como que provoque tanto impacto una manifestación de 100 personas, como decíamos, que no ha habido, pues eso, no se han asaltado comisarías ni nada. Y sin embargo, cuando este mes en Vallecas llevamos ya, ni se sabe, ya te aburres de tantas manifestaciones y a cada una que vas hay por lo menos 700, 1000 personas, depende un poco. Es cierto. Y no tienen repercusión ninguna, ni a nivel mediático, ni incluso entre nosotros. Ya que hablas de Vallecas, lo que sucedió delante de eso que fue de la Junta Municipal de Vallecas, esa carga de la policía que hubo... No, eso fue en la Asamblea de Madrid. Vale, en la Asamblea de Madrid, donde fuera, vale. Pues en esa carga que se vio que pegaban, que había alguna gente que se defendía y contraatacaba a la policía y tal, pues ha habido esta semana, si no me equivoco ayer, han detenido en sus casas a 5 personas acusadas por lo de ese día, ¿sabes? Y dicen que incluso hay más detenciones. Hemos visto un enfrentamiento que tampoco fue nada del otro mundo. Se han tirado un tiempo investigando y están deteniendo a la gente. O sea, querían comprobar, por lo que yo he leído... ante cualquier protesta que no acaba como les gustaría, luego se emplean bien en buscar y detener por unos hechos que realmente, no sé yo, bueno, sí, claro, luego puedan acusarles de toda la gilipollez que se les ocurra ni más, pero bueno, que ahí no se vio nada, desde luego, no corrió la sangre, ¿no? No vimos ahí sangre, explosiones ni nada raro. Fue una cosa bastante... Hombre, si los que pillaron fueron los chavales, o sea, si... Los chavales sí que les abrieron la cabeza. Por eso, o sea, no hubo mucho margen a hacer altercados. Y en cuanto pegaron el primer grito de aquí están los antifascistas, ya hubo cargas y fueron a la cabeza directamente. Entonces, por eso, no sé... Que ha estado la brigada de información haciendo su trabajo y ha detenido a 5 personas, pues creo que ha sido, ha sido ayer, vamos. Por lo que yo he leído, era buscando en sus redes sociales información que los pudiera vincular, no con los altercados de Vallecas, que no hubo tal altercado, que fueron las cargas policiales gratuitas, sino con las manifestaciones de las que hablamos, del sábado pasado. Eso es lo que yo he leído. De las redes sociales es un peligro para estas cosas, porque la gente, claro, es muy consciente y no sabe cómo se la gasta la policía, ni que tienen ahí gente 24 horas al día en turnos dedicada a monitorizarlas. Y bueno, y aparte con el apoyo de software, ¿vale? De técnicas de software, que, y claro, lo suben, mucha gente tiene sus publicaciones abiertas al público y bueno, todas estas cafradas pues luego llegan a que pase lo que pase, ¿sabes? Arresten a la gente y tal. Es un tema muy peligroso porque además mucha gente lo dice como no, esto es para poder tener una prueba de que la policía le abrió la cabeza a este chico sin que haya pasado nada. Es que da igual, aunque presentes una prueba, si hay un juicio con 13 policías, ese policía va a ser librado y a ti te van a acusar de atentado a la autoridad. Es que parece que la gente no sabe lo... No se sabe la legislación, no sabe que la policía en este país y en otros países, el mismo talante capitalista democrático, no tienen, que es la presunción de veracidad. En un juicio, lo que dice el policía es lo que el juez va a refrendar, y es lógico, porque si tú no apoyas a quien te vigila, te cuida y te protege, pues ese que te cuida, te vigila y te protege no va a actuar con la misma contundencia que tú deseas que actúe. Entonces, la gente que intenta defender esto diciendo que no, que es para grabar los abusos de la policía, no se da cuenta que al final todas esas imágenes para lo que se utilizan es para, efectivamente, 20 días después de tener a 5 chavales con las imágenes sacadas de las redes sociales, ¿no? Es que, y si las quieres grabar, no lo utilices, utilízalo en un juicio, no lo utilices para ponerlo en tu Facebook o en tu, lo que te utilicen ahora los jóvenes, que yo ya me pierdo, francamente. No. El tema es que esta supuesta oleada por diferentes capitales y de provincias, por diferentes lugares de disturbios, en muchos casos no han sido nada que se pueda llamar disturbio, porque no ha sido ningún disturbio. En otros casos ha habido grupos de gente que sí es verdad que en algunos casos puede ser que las críticas a ciertas ideologías, en otros no, porque no ha sido nada homogéneo, y que realmente que se junten 100 fachas o no fachas de extrema derecha, de extrema izquierda o de extremo centro, que es lo que le faltó decir ya, ¿no? En las manifestaciones de uno u otro tipo, pues lo que decimos, esta alarma mediática que ha generado tanta declaración de los políticos es un poco eso, cuando hay otra cosa de las que hablar, que se vayan, es como la responsabilidad, ¿no? Es lo que decimos, ahora mismo, por ejemplo, es cierto que se está responsabilizando, por ejemplo, a la gente joven de ser una gente inconsciente que sale, que se relaciona con otras personas, que por su culpa se extiende la pandemia. Parece que ahora parece que fuera la gente joven que sale la responsable de la enfermedad esta, la responsable de los muertos, cuando bien sabemos que la inmensa mayoría de muertos ha sido gente mayor que ha muerto dentro de las residencias, y muchos de ellos murieron en esa primera ola, en esta segunda ola que ha sido avisadísima y se sabía más, que desde luego la incompetencia y el desacierto y las decisiones equivocadas, las decisiones no tomadas y la responsabilidad que nadie ha asumido de cientos, de miles de muertes, de miles de personas en residencias, por ejemplo, esa quedan exonerados, nadie se preocupa por eso, y esa misma gente que tiene una responsabilidad detrás, que parece que no se les exige y que desde luego tenía mucho que hacer y que decir ahí, ahora están acusando pues a la gente joven que sale de no sé qué como si fueran realmente, bueno, va, y la mayor barbaridad del mundo, ¿no? El salir a el protestar por algo o el salir a tomarse algo, están eso desviando totalmente. Ahora los culpables es esa gente. Los culpables son los jóvenes por hacer fiesta, divertirse, distanciabilizarse y en segundo lugar las familias por juntarse a comer. Pero si os fijáis, lo que hay detrás de eso no es tanto que sean jóvenes o familias, es se focaliza todo aquello que no es productivo. Es decir, se pone el foco en el botellón, pero porque no se pone en los restaurantes donde también se junta gente a beber, pero de manera mucho más provechosa para el sistema. Se pone en el restaurante, porque si es el casino y se juntan 100 mamarrachos y 100 de estas que nos dominan, de todos los partidos y todos los colores, y a eso sí, encima te dicen con sorna, te dicen lo de, no ha sido una reunión de 100 personas. Eran mesas de 6, o sea, es que te lo dicen con sorna, o sea, es que pero, yo voy a celebrar mi por eso boda, quiero decir, voy a entrar a 500 y voy a poner mesas de 6, pues a mí no me dejan. O sea, es que... Eso es lo que quiero decir, que el foco está puesto constantemente en aquellas actividades que no son productivas o no son suficientemente productivas, porque el 1,5 millones de personas que cogen a diario el metro de Madrid con distancia de seguridad, que vamos, la distancia de seguridad es que no hay penetración o intercambio de fluidos directo, porque pues, si no llevaran ropa y follaran, se podía hacer una orgía en cada vagón perfectamente. Y bueno, no se pone el foco en los mataderos, en las empresas de todo tipo de manufactureras o de cualquier cosa que son gente tocando unas y otras en cadenas de montaje los mismos objetos, respirando en igual. ¿Qué tienes tú en contra de la gente que trabaja en los mataderos? Yo nada, en contra de la gente que trabaja en los mataderos, nada. Tengo en contra de que esté habiendo, y en España está sucediendo, y ha pasado ya en varios mataderos, y en Alemania también sucedió, contagios que igual se llevan al 30 o al 40% de las plantillas contagiadas, pero, claro, el trabajo, es que hay que ir. Pero el botellón está feo, ¿no? Es un poco no sé si habéis visto el vídeo de Canarias este, muy emotivo, muy bonito y tal, o un chico que está pues con unos chavales, todos con la mascarilla por aquí, por el cuello, ¿no? Y así con una cerveza y tal, y a uno le llama la madre al chaval, hola, ¿qué pasa, mamá? Oye, no, que es que la abuela está muy mal. Y el chaval se queda así, pues ¿cómo que está muy mal? Si fui a verla el otro día y estaba muy bien, no, pues está muy mal. Y es que tú no estarás de fiesta, no habrás salido, no, yo estoy en casa de Javi estudiando y tal, y cuelga y se queda así como, Dios mío, he matado a mi abuela con lo que yo quiero a la yaya. Que digo, pues está muy bien, o sea... Eso le pasa por estudiar. Claro, o sea, está muy bien porque, ¿vale? Es de lógica que haya que intentar contener las actividades que puedan propagar una enfermedad, si es una enfermedad peligrosa para la sociedad, etcétera, etcétera. Pero claro, no vamos a ver ese vídeo de una señora que va a trabajar en el metro a las 6:30 de la mañana y le llama a su madre para decirle que la abuela estaba muerta. Y diciendo ella, ay, ¿yo por qué iría a trabajar? ¿Qué vicio tengo? Claro, eso directamente no entra. Las entrevistas y todo. Y luego flipas, ¿no? Yo qué sé, mi abuela tiene 105 años. O sea, si se muere, es una desgracia, no sé. O sea, algún día se morirá, ¿no? No sé. Es que yo hay cosas que... ¿105 años? Joder. ¿Y cómo lo llevas tú? ¿Le has heredado su genética o no? ¿Qué ves? Pues eso es pero bueno. Muera, yo qué sé, si se muere de muerte natural o se muere de COVID, si se muere de COVID no debería echar la culpa, ¿no?, a los jóvenes del botellón. No sé, a ver, no es por nada, pero es que la muerte de COVID es una muerte natural también, sino que es la muerte natural, morirte de nada, de eso no se muere nadie. El COVID es una muerte natural. Como la Virgen María, muerte no natural es la muerte del hombre, del chaval de este que la policía le digo que el jurado se le hizo una contención y le mató, es un asesinato, pero si te mueres de COVID. Y luego, mira, hubo un libro que además lo recomendaste, lo hablaste tú de él, ¿no?, cuando estuvo otro año en el programa, el de Nemesis Médica, de Iván Illich, este. Y este libro, pues nada, lo he conseguido como el libro electrónico que me han dejado aquí para leerme, lo que dije que me lo pusieran aquí. Bastante interesante. Online, este hombre está bastante interesante. Y dice cosas, bueno, claro, te hace pensar cosas. ¿Te recordabas, por ejemplo, igual que la epidemia de la gripe española? Que hubo al principio, que murió mucha gente, que era otro tipo de enfermedad, otro tipo de muertes, era gente joven y tal. Tuvo una oleada, tuvo otra oleada y desapareció. Cuando desapareció, nadie se podía apuntar el tanto de haber acabado con la gripe española. La enfermedad apareció y remitió, me refiero. El coronavirus igual ha aparecido una hora, aparecerá otra y al final remitirá de una u otra manera y tendrá un proceso. Pero no todo hay que achacarse la victoria, no todo va a ser una victoria de la ciencia. Las cosas tienen sus procesos y posiblemente, aunque no hubiera ninguna intervención de ningún tipo, o porque las que está viendo, no sé por qué, me parece que de muchos no están valiendo a tenor de las cifras de lo que estamos viendo, pues que las cosas también vienen y se van, me refiero, que tiene que haber su desarrollo natural, ¿no? Y bueno, y vamos a ver, porque a ver lo que pasa, luego habrá que estudiar las cosas poco a poco, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la movilidad que tiene ahora el ser humano? La rapidez en la movilidad. Hombre, y la masificación urbana también es una clave. Por ejemplo, pero durante la gripe española también, o sea, para los medios de comunicación que había en la época, la rapidez con la que se movió el virus, si lo traemos a los tiempos de hoy y, digamos, el coronavirus este que está provocando la infección tuviera la mortalidad que decían que tenía en un principio y tal, no sé, o sea, es que esto hubiera sido... Bueno, cuidado que eso también fue en un contexto bélico. ¿Sabes? O sea, eso también fue... La rapidez por el mundo, la gripe de 1918, con unos medios, con una cuarta parte de los medios de comunicación que hay ahora, tirando por lo bajo... Como una cuarta y una centésima parte menos. Pero fue en guerra, que eso también es un factor. Os equivocáis, había mucho más medios de comunicación que ahora. Y más variados y plurales, además. Lo que pasa es que tenían menor alcance y menor inmediatez, pero lo sabía. Eso es poético. Bueno, el tema de la gripe, pero ya por acabar, o sea, también está... Es muy exagerado el tema de la gripe española, porque yo, por lo que he leído sobre el tema, por ejemplo, con los conteos de los muertos, ¿vale? O sea, sobre todo ha sido a partir de estos últimos 20 años cuando han empezado a disparar las cifras, ¿vale? Porque las primeras estimaciones que se hicieron en los años 20 calculaban unos 20 millones de personas en todo el mundo. Luego, pues, diversos estudios que, claro, luego cuando ves cómo se elaboran esos estudios, están hechos todos en base a probabilidades. O sea, en base, digamos, a... Porque, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, digamos, si estuvieras sin asa no sé qué, entonces te lo multiplico, pumba, son 50 millones de muertos. No, son 100 millones de muertos. Digo, es como una cocina que hacen a los datos. Yo lo que veo que están haciendo también con esto, o sea, llevan haciendo cocina es... Hoy han vuelto a cambiar la metodología. Es la octava vez que cambian la metodología en el conteo de los muertos hospitalizados por el COVID. La octava vez. O sea, a mí no me parece ni medio... Yo creo que el conteo estadístico oficial no creo que lo siga nadie. Yo creo que el único conteo medianamente serio y que seguimos todos los que tenemos un poco de interés son las sobremortalidades en base a los datos ya estabilizados. Volviendo al tema de la gripe española, yo creo que no son sido. Primero, que no es nada comparable en ningún aspecto, y compararlo me parece una falacia tanto como la inversa, ¿vale? Segundo, evidentemente que las epidemias antes desaparecen. Todas las epidemias de la historia desaparecen por sus propios medios. El problema es lo que se lleve por delante. Y evidentemente ahora no podemos admitir pues el peaje que se ha pagado históricamente. La gripe española fue una brutalidad. Y además no había la movilidad, entonces estaba muy sobredisparada para su propio periodo. Recordemos que aparece en el contexto de la Primera Guerra Mundial con el desplazamiento de millones de personas en el mundo. En un mundo que, por cierto, tenía pues un sexto de la población actual o un quinto de la población actual. O sea, que estamos hablando de unas cifras brutales, evidentemente es incomparable. La única comparación posible es que sean de que la gripe y los coronavirus pues tienen ciertas similitudes, ¿no? Entonces, bueno, la mortalidad para allá, pues mirad, pues no sé, con los datos de la segunda ola y de la mortalidad, la sobremortalidad, yo creo que ya empieza a coger esto un cierto peso de... Evidentemente es ridículo a nivel mundial, por lo que estamos hablando, de 2 millones de muertos sobre 7.500 millones de habitantes, pues comparar eso con los 50 o 70 millones de muertos de la gripe española, cuando en el planeta había como 1.500 millones de habitantes, pues claro, son dos cosas completamente diferentes, pero claro, y también pues eso, el tema de pues la esperanza de vida, el nivel medio de vida, los medios médicos, todo son dos mundos distintos. En esos 100 años probablemente se haya producido el cambio más profundo en todos los aspectos de la historia de la humanidad, ¿no? Junto con los 100 años anteriores, pero entre el comparar el 2018 con 1918 es como comparar casi el paleolítico con el gótico, ¿sabes? Yo no estaba comparando, yo estaba diciendo que las cosas con o sin intervención, con o sin cura o sin ella, tienen claro, también claro. Un desarrollo. Sí, claro, respecto a eso, lo que quería decir era que tú, las epidemias, efectivamente, llegan a un territorio, causan estragos y se van. Pero si la movilidad de la población es constante, continua e inmediata a través de los vuelos de aquí para allá, las distintas cepas pueden moverse y seguir volviendo. Pero vamos a ver, la globalización de las epidemias van de la mano de la globalización del ser humano y eso es una historia pareja. O sea, la peste negra pues también es un proceso de la globalización, no vía ruta de la seda y de otro movimiento. Las epidemias lo vivo en América y de todo aquello, pues exactamente lo mismo. Son todo parte de los mismos procesos que se aceleran un poco más, pero lo mismo que se aceleran para... pues también se aceleran para que sean más breves, ¿no? Entonces eso, pues nada, simplemente pues aceleración por revoluciones y no creo que sea, vamos, no son una novedad, de hecho son parte exactamente del mismo proceso. Las epidemias empiezan con la domesticación del ganado y se extienden con la globalización entendida en su contexto amplio, ¿no? Si tú miras todas las grandes epidemias, pues son procesos de la globalización, como ahí está bueno, pues está más acelerada porque va en avión y punto, pero vamos, a nivel epidémico también es un poco de risa comparada con las epidemias de la vieja estirpe, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente sí que pasará, bueno, puede pasar o puede quedarse integrada, ¿no? Como pasa con todo, ¿no? Puede ser una cosa estacional más o menos asumible, como la gripe ordinaria y sus diferentes variables, ¿no? Que hay años más potentes, años más débiles, o puede pasar, las grandes epidemias normalmente morían de éxito. ¿Morían por qué? Pues porque se cazaban a tanta gente que desaparecía el reservorio biológico que permitía, mínimo que permitía mantenerse, mantener esos virus, esas bacterias vivas. Los supervivientes perduran sus genes, que alguna cuestión biológica tienen esos supervivientes para no haberse infectado. Sí, pero eso, pero no por la epidemia de la peste no desaparece porque la gente haya cogido los anticuerpos, desaparece porque generalmente porque se ha cargado a tanta gente que el mínimo biológico para que se mantenga el reservorio se extingue, y eso, bueno, eso está más que estudiado. ¿Y por qué la peste realmente no afecta? Porque en algunos lugares del mundo, de la India, por ahí sigue habiendo. Porque reservorios siempre ha habido, siempre ha existido. El problema es cuando de esos reservorios, mediante la globalización, el comercio, ese tipo de cosas, llegaba a zonas donde vírgenes, donde, claro, pues evidentemente en un sitio donde una enfermedad de virus contagiosa es endémica, pues no se producen unas epidemias así, porque ya hay muchas resistencias, hay mucho tal, etcétera. El problema es cuando saltan territorios nuevo para vírgenes, para pues, como pasó con la viruela de América, como ejemplo claro, ¿no? Entonces, pues bueno, hay reservorios de seres humanos que pueden ser naturales. Por ejemplo, la peste negra durante muchos siglos, si no recuerdo mal, se mantenía en las marmotas de Mongolia. Y entonces, mientras no tocara los huevos, incluso relacionado por los pueblos de la zona, tenían ciertas supersticiones populares que parecían un poco irrisorias, pero que eran una forma de defensa contra la expansión. No tenían ciertos tabús con las marmotas, no sé qué, no sé cuántos. Que hacían pues, que ese reservorio no saliera de ahí, pero bueno, esto ya es meterse en cabezas de 11 varas. Que la epidemia está viva, que evidentemente no es una epidemia de la muerte negra, ni de la gripe española, ni de la gripe de Justiniano, o sea, ni de la plaga de Justiniano, ni aquellas de entonces, pero sí que es una epidemia potente y que bueno, y ahora está volviendo a subir, y hemos tenido estas últimas semanas, está volviendo a producir una reincidencia en la residencia de ancianos que tiene miedo que vuelva ahora a subir eso así, porque evidentemente se está señalando a falsos culpables o mejor dicho, yo diría que se está focalizando la responsabilidad y culpabilidad en cuestiones puramente parciales y, por supuesto, manteniéndose al margen de, pues ahora, pues en marzo podríamos decir que nadie sabía, que sabía que esto hacía mucho que no pasaba, que no tenía práctica, que bueno, cómo íbamos a estar preparados si la última epidemia que hubo fue en el año Kun. Pero ahora ya sí que hay una capacidad, vamos, una negligencia, una negligencia criminal acompañada de intentar de focalizar la culpa en otras cosas, porque o sea, hoy, por ejemplo, salían los sinvergüenzas de la Consejería de Educación de Cataluña diciendo que en caso de contagio de COVID en los centros de enseñanza secundaria, pues las PCR, los test, la recogida de muestras, las iban a hacer los propios alumnos, guiados por los profesores. Eso tiene que ser bien el mismo. Hacerlo. Cualquiera que haya mandado a un niño de primero de la ESO a hacer una tarea de copiar un enunciado, pues imagínate la fiabilidad de esa prueba de la cadena de custodia y del contagio biológico. Vamos, es que, y el argumento es directamente es, pues que no me quiero gastar dinero, o que quiero, es que tengo poca enfermera, así que esté en el hospital. Así están. Entonces, eso sí que es un insulto a la inteligencia y una muestra de vergüenza de carácter galopante, ¿no? Y en eso estamos con lo de los... Mira, una contrata de estas que tienen para los seguimientos, cuando coge carrerilla... Pues contrata de estas que hacen a una empresa, que la empresa es, creo que era Fomento de Construcciones y Contratas o Ferrovial, o sea, dos empresas que todo el mundo sabe del mundo sanitario. Y están dedicándose a hacer los seguimientos en ciertas zonas y claro, pues como van al beneficio y van al mínimo de empleados, pues ahora estaban llamando a los contactos estrechos de los contagios que se detectaban, pues con una demora de 4 o 5 días, ¿no? Entonces, pues, y estamos hablando de los estrechos, ¿no? De, pues, imagínate. Entonces, pues, ahí está todo. Ahí así funciona todo y, pues, nada. Luego la culpa es del chico canario ese, sinvergüenza, que va a visitar a su abuela después de haber estado ahí malandreando con sus amigotes. Mira, yo no creo que fuera un tema de, o sea, que sea un tema de que no se estuviera preparado. Bueno, el gobierno de España seguramente, obviamente, pero yo no creo que haya, porque llevan 20 años dando la murga con el tema de la emergencia viral. Y bueno, aparte de realizar todo tipo de congresos, estudios y análisis sobre el tema, ¿vale? De hecho, 2 meses antes del estallido de la epidemia en Wuhan, se hizo el famoso evento 201, precisamente una simulación de una epidemia precisamente por un puto coronavirus, que eso da mucho juego también para conspiracionismo, negacionismo, etcétera, que tiene cojones el asunto. O sea, tiene mucha tela. Entonces yo creo que sí que ha habido, sí que había una cierta preparación y bueno... Pero había preparación donde en Taiwán, ¿dónde ha habido preparación? En los países donde de verdad tuvo incidencia la gripe A, porque aquí hasta hace nada se sigue con el tema de que la gripe A fue un montaje, que se sirvió para vender vacunas, que pollas en vinagre, ¿no? Eso se sigue, vamos, lo hemos dicho en este mismo programa. Yo lo he dicho muchas veces, sí. En los lugares donde allí sí que tuvo cierta incidencia y donde se prepararon para eso, como Taiwán, pues sí que ha funcionado esa preparación, pero claro, como esto era el cuento de... ¿no? El típico cuento de... Lo de la gripe A fue cierto, que fue una exageración, igual que es lo que está pasando ahora con el COVID, ¿vale? Sin negar que haya una epidemia y sin negar la gravedad del virus ni lo contagioso ni tal. Pero claro, ¿hasta qué punto? Por eso igual también la comparación con el tema de 1918, yo sí también la veo, porque se están implementando muchas medidas y luego hay cosas que son completamente absurdas. Yo tengo que buscarlo porque lo tengo ahí pendiente, entre muchas cosas, pero parece ser que el propio Neil Ferguson, ¿vale?, el del Imperial College, que ha sido uno de los que más ha presionado a favor de los confinamientos en Europa y autor del famoso informe que pronosticaba 500.000 de muertes en Inglaterra y 400.000 muertes en España, en el cual se apoyó Sánchez para decretar el confinamiento de marzo, ¿vale? Parece ser que tiene un informe, lo tengo que buscar, pero he leído que tiene un informe escrito en el cual dice que las ciudades que durante la gripe de 1918 emplearon medidas más laxas fueron las que mejor salieron paradas a nivel de contagios. O sea, yo esto lo tengo que confirmar, ¿vale? Pero claro, o sea... Pues entonces no lances la piedra en base a rumorología, estás contribuyendo a la confusión. No, rumorología, lo tengo que buscar, pero... A ver, que se está tirando mucho del tema de 1918 también para establecer un poco las medidas, ¿no? Y se están copiando un mogollón de cosas descaradamente. Entonces, bueno, yo tampoco lo veo tan esa... No la veo tan fuera de otra. Lo que a mí sí me parece que no sé hasta qué punto si esto ha sido, en fin, soltado a posta para crear, ¿no?, por parte de China, para hundir la economía europea, no sé. O sea, el tema de, la, ¿no?, de las conspiraciones y tal, yo no puedo afirmarlo ni negarlo ni nada. Pero lo que sí me parece es que, igual que se utilizó el terrorismo islámico para mantener, por ejemplo, el estado de excepción en Francia de forma indefinida, creo que está viniendo muy bien a los gobiernos para poder establecer políticas represivas justificadas por la salud, ¿no? Porque, claro, con el argumento de la salud de la población, pues la mayoría de la población dice, vale, me sacrifico una serie de cosas por la salud, ¿no? Entonces, no sé si es que lo han hecho a posta o no lo han hecho a posta, o simplemente son incompetentes, como dice Redín. Pero lo que sí tengo claro es que esto se está utilizando para poder cortar las libertades y, como decía anteriormente Paulo, solo convertirte en productor y dejar de tener lo poco que queda de vida social humana, digo, en este sistema, cortarlo, prohibirlo, demonizarlo. Yo, sinceramente, la vida social interesante creo que ha sido ya degradada hasta límites... desde hace mucho tiempo, la vida social que se está cortando ahora, creo, pues es una vida social, ver, abuelo, no sé qué tiene, que tiene poco de vida y poco de social, que me parece que es sobre todo el juntarse, por ejemplo, a comprar. La vida social es la vida de qué, de acontecimientos festivos, vale, sí, como shopping, los Sanfermines, como la tomatina, de juntarse la gente a comprar en la calle preciada, de juntarse la gente, es la vida social del consumo, del gasto, que hace que se mueva el dinero. Y eso a ellos no les interesa cortarlo. De todas maneras, escuchadme, ahora mismo yo os oigo muy mal, entonces, no sé, digo que no me interrumpa porque yo no, de verdad no oigo, he dejado de oír bien a la gente, ahí oigo muy raro, pero bueno, digo eso. Entonces yo creo, para empezar, lo primero que sí que hay que hablar mucho del tema, no ya de la sanidad, que también, sino sobre todo del tema de la gestión de la salud. Desde luego, que me parece lo escandaloso sería creerse que todo lo que nos están diciendo ahora son cosas cabales desde el poder, cuando pocas cosas dicen cabales en nuestro beneficio, y menos con esta pandemia ni con absolutamente nada. Luego decir que cosas epidémicas hay muchas, como por ejemplo se considera epidémico casi el cáncer de mama en las Islas Canarias, que viene por la exposición de las mujeres a productos tóxicos, y son cosas que son compatibles, y con la medicina preventiva podría evitar, como hemos dicho. Y luego eso, que hay que hablar mucho sobre todo sobre la desposesión que tenemos las personas y las sociedades absoluta y total de la gestión de nuestra salud, total. Y siempre, esto nos lleva, ¿a qué nos lleva esta epidemia? A seguir cayendo en ese error de seguir cada vez más desposeídos de la gestión de nuestra salud, de nuestra salud y bienestar físico y mental, y ponerlo, como siempre, todo en manos de expertos. ¿Sabes? Hay mucha gente que muere de enfermedades, mucha gente que muere de cánceres, y son cosas que podían ser evitables. Y como por ejemplo cuando habló el compañero Toño aquí directamente de que la incineradora de Valdelín Gómez es un foco de enfermedad que está provocando enfermedades coronarias, enfermedades de cáncer y enfermedades respiratorias a un montón de gente, y que eso se evita pues parando la incineración y la incineradora, y eso no se hace. Entonces, hay que hablar de la gestión de la salud, y hay que criticar muchas cosas, y hay que criticar muchísimas cosas, y no, lo que no se puede caer es en la tontería de pretender, primero, que este sistema y su parte del sistema sanitario nos va a salvar de nada. Y segundo, que la solución sea inyectar millones a los profesionales sanitarios que nunca nos han salvado de nada, darles millones y ponerse a aplaudir a los científicos y tener una fe en el progreso, en la ciencia y en los héroes a los que hay que aplaudir. O sea, lo que hay que hacer es hablar de que estas cosas y otras muchas, y que muchísimas enfermedades, es que muchísimas enfermedades evitables y muchísimas dolencias físicas y psicológicas que se están destrozando a la gente con ellas, que son evitables y matan mucha más gente que el coronavirus todos los días, y no se está diciendo nada. Entonces, a mí me parece bien hablar del coronavirus, porque tenemos que hablar de todo en general. Y pues, entre otras cosas, recomiendo de nuevo aquí a todo Dios que haga que caiga en sus manos el libro de Nemesis Médica de Iván Iris, por ejemplo, y que se lo lea, ¿sabes? Y que lo ojee, porque es una buena base, me parece. Y creo que hay cosas de las que hay que hablar, y tenemos que hablar de eso. El problema es la desposesión de las sociedades, de las personas, de la gestión de nuestra propia salud, y ponernos en manos de gente, que esa gente es la gente del Estado, es la gente de las empresas, son los expertos que salen de universidades y los que supuestamente saben mucho. Nosotros tenemos que estar a las cosas que se les vayan ocurriendo, de un momento a otro, hacerles caso, ¿no? Y no hay que decir nada, porque claro, si encima le lleva la contraria, eres un irresponsable, o eres un negacionista, o eres un gilipollas, ¿no? No sé. Entonces creo que es un tema que da para mucho y que creo que deberíamos ir acotando cosas. Que deberíamos ir hablando. Hombre, Pedro, te veo más joven. Hombre, el tema era que antes del anarquismo se reivindicaba mucho el tema de la autogestión de la salud, ¿vale? Ya no voy a entrar en el tema de las terapias alternativas porque yo tampoco... También se reivindicaba el progreso científico. Sí, bueno. Hombre, el anarquismo clásico, sí, claro. El anarquismo clásico no existe. El anarquismo clásico ya no existe. Y el contemporáneo, me parece a mí que desgraciadamente tampoco. Porque... Hombre, ya he visto algunas cosas bastante aberrantes. He visto un texto escrito por Peña Anarquista Bióloga que Ana Obregón está entre los firmantes. ¿Eh? Que no te ha oído. Que si Ana Obregón está entre los signatarios de tal documento. La más célebre bióloga de España. Creo que ya esto es peor que leer sin noticias de Good. Ya creo que tu cosmovisión de la actualidad... No, pero, a ver, y las cosas hay que apoyarse, por supuesto, hay que apoyarse en estudios y datos de cosas concretas. Y ha habido diferentes epidemias, muchas enfermedades de estas, que era la tosferina, de sarampión y muchas de las que, vale, las vacunas han tenido que ver, pero está demostrado por estudios y estadística que esas enfermedades remitieron muchísimo, pero una remitieron de la forma más importante y bajaron un montón la afectación a la gente y su virulencia antes de que existiera la vacuna, ya de por sí, por su proceso natural, que remitieron en mucho. O sea, que no todo hay que atribuirlo a salvaciones, aunque no vamos aquí a ponernos a decir que por supuesto que hay vacunas que valen, igual que hay muchas que no es que no valen, sino que son nefastas. Pero ahora mismo hay una sobreutilización de diagnósticos de cosas que no son problemas, de inventarse enfermedades, sobremedicación absoluta de todo tipo. Hombre, desde luego, si hablamos de salud mental... En un programa de la radio que escuché, salía hablando en este que le tienen en todos los sitios, el psicólogo este, el Miguel Urra, que fue defensor del pueblo y que habla siempre experto de niños, de jóvenes y de todo eso, que hablaba, claro, de que eso también va a aumentar los suicidios y que esto, claro, que el sufrimiento que hay con esto va a aumentar los problemas psiquiátricos. Y claro, ¿cuál es la solución que proponía este señor? Una huida hacia adelante, contratar más psicólogos clínicos. O sea, es que, ¿qué es esto? Una continua huida hacia adelante. O sea, es que es Javier, increíble. El Javier Urra ese es que es un cabronazo, ¿eh? Sí, porque yo cuando andaba metido un poco más hace años en el tema de menores, el tío, bueno, fue el que escribió el libro ese del pequeño dictador y tal, porque es el psicólogo, hasta en la fiscalía de menores y, vamos, personaje bastante bueno. Buen defensor del menor, te recuerdo. Sí, desde luego. Entre otras cosas. Oye, antes de... De todas formas, el tema de la psicología en la sanidad pública española es de traca. Pero claro, pues, si la psicología sirve, lo que sirve para derivar a los psiquiatras para que te tupan a pirulas, pues el apañado. El fundador de la psicología médica española clínica es el Vallejo Nájera, ¿no? Un nazi peligroso... Que estaba en la búsqueda de un visionario, un visionario. Ese español es San Isidoro de Sevilla. No, no, pero es decía que estaba buscando el gen rojo, ¿no? Era su obsesión, ¿no? De buscar sí. Que era. Método científico, lo buscó y como no lo encontró, pues. Era ese sí. También, esos también separaban a la madre de los hijos para intentar proteger a los menores, ¿no? Por ejemplo, a los hijos de las rojas y antisociales, sí. Pues. Oye, antes de que acabe el programa quiero hacer un recordatorio a un compañero que, bueno, se ha dejado... Sí, yo también, Raúl, quiero hacerlo. En Raúl sí. De Vallecas y tal, bueno, pues que ya no está entre nosotros y bueno, que la tierra le sea leve, ¿no? Un compañero de muchos años y tal. El Raúl, el de Vallecas, que también estuvo en el KM, sí. Sí, el hombre este así... El alto, tenía una voz así muy comafónica. Pues ha muerto, pues desgraciadamente ha muerto hace pocas semanas, hace un par de semanas. Después ha muerto por cáncer. Ya decimos que la mayoría de nosotros y nosotras vamos a morir por cáncer, no por coronavirus, ¿no? Dejaron una cría pequeña. Y bueno, qué decir, que el hombre, por desgracia, debe ser, ha pasado bastante, debe haber pasado una auténtica de los últimos tiempos, porque creo que ha pasado en un sitio de cuidados paliativos. Desde prácticamente creo que junio o julio hasta que ha fallecido hace 15 días. Ha habido algún compañero suyo, yo me he enterado a posteriori, la verdad, nos conocíamos mucha gente en esos años y hay mucha gente que no nos seguimos. Era un tío muy simpático. Además, sí, creo que había estudiado historia, ¿no? Desde luego, yo la última vez que le vi fue, creo que fue en la Malatesta, que el tío también leía bastante y entendía bastante. Yo me concierto... El concierto de esta radio que tocó Ignotus, el concierto para esta radio que tocó Ignotus en Atalaya, ahí le vi la otra. Para esta radio, no, para la anterior. Para la anterior, para la radio, ¿verdad? Claro, pero bueno, no, por deciros eso, que el compañero ha muerto, él dijo que por lo visto su último deseo fue que le cubriesen su féretro con una bandera roja y negra, ¿no? Porque él se sentía como se sentía. Y yo que sé, es triste que eso, pues eso, ver cómo la gente cae, ya decimos, estas enfermedades que están ahora arrasando entre la gente, pues tienen desde luego su origen en el tipo de sociedad, en el tipo de vida, en el tipo de alimentación, en el tipo de eso que hay. Pero bueno, ahí está, como decían, has dicho tú, que la tierra te sea leve, compañero, y bueno, va cayendo la gente y esperemos, la verdad es que nos ha tocado vivir unos años, por lo menos a nuestra generación, bastante triste de paz social, que a veces incluso añoras poder morir más dignamente en combate frente al enemigo, en vez de extinguirnos cada uno por nuestro lado en una sociedad decadente y de mierda. Pero esto es lo que debe servir, yo creo que ahora mismo están cambiando las cosas, no vamos a ponernos muy optimistas, pero desde luego vienen tiempos convulsos y vienen tiempos en los que yo creo que no podemos permanecer como espectadores. Entonces yo a la gente que tenemos algo de conciencia y a todo el mundo que escuche esto y primero a los que estamos aquí haciendo este programeja, creo que hay que reflexionar y hay que pensarse las cosas, hay que reflexionar y creo que hace falta redoblar esfuerzos y hace falta una entrega desde luego a una causa justa, porque no se puede permanecer silente y tampoco hablando una hora a la semana de ciertas cosas, pero hace falta moverse, hay que mover algo, no puede ser, esto es una miseria de mundo. Esto es una mierda y no lo va a cambiar nadie si no empezamos nosotros mismos. Eso es lo que hago. En honor a esa cosa que defendimos nosotros y los compañeros, unos caídos y otros caídos solos. Pero llamo a la reflexión de todo el mundo, a audiencia y a la evidencia de los que me estáis viendo aquí por las ventanitas. Pues tendremos tiempo de reflexionar en los 7 días que quedan hasta la próxima contratertulia, porque esta se termina en 5 segundos. Salud. 4, 3.